Hora Cero, de Ernesto Cardenal. Noches tropicales de Centroamérica, con lagunas y volcanes bajo la luna y luces de palacios presidenciales, cuarteles y tristes toques de queda. Muchas veces fumando un cigarrillo, he decidido la muerte de un hombre, dice Ubico fumando un cigarrillo. En su palacio como un queque rosado, Ubico está resfriado. Afuera el pueblo fue dispersado con bombas de fósforo. San Salvador bajo la noche y el espionaje con cuchicheos en los hogares y pensiones y gritos en las estaciones de policía. El Palacio de Carías, apedreado por el pueblo. Una ventana de su despacho ha sido quebrada y la policía ha disparado contra el pueblo. Y Managua, apuntada por las ametralladoras desde el Palacio de Bizcocho de Chocolate y los cascos de acero, patrullando las calles. Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? Los campesinos hondureños traían el dinero en el sombrero cuando los campesinos sembraban sus siembras y los hondureños eran dueños de su tierra. Cuando había dinero y no había empréstitos extranjeros, ni los impuestos eran para Pierpont Morgan Ancía y la compañía frutera no competía con el pequeño cosechero. Pero vino la United Fruit Company con sus subsidiarias, la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company, aliada con la Cuyamail Fruit Company y Vaccaro Brothers and Company. Más tarde, Standard Fruit and Steamship Company de la Fruit y Steamship Corporation. La United Fruit Company con sus revoluciones para la obtención de concesiones y exenciones de millones en impuestos de importaciones y exportaciones, revisiones de viejas concesiones y subvenciones para nuevas explotaciones, violaciones de contratos, violaciones de la Constitución. Y todas las condiciones son dictadas por la compañía, con las obligaciones en caso de confiscación, obligaciones de la nación, no de la compañía, y las condiciones puestas por esta, la compañía, para la devolución de las plantaciones a la nación, dadas gratis por la nación a la compañía a los 99 años. Y todas las plantaciones pertenecientes a cualquier otra persona o compañías o empresas dependientes de los contratantes y en las cuales esta última tiene o puede tener más adelante interés de cualquier clase, quedarán por lo tanto incluida en los anteriores términos y condiciones, porque la compañía también corrompía la prosa. La condición era que la compañía construyera el ferrocarril, pero la compañía no lo construía, porque las mulas en Honduras eran más baratas que el ferrocarril y un diputado más barato que una mula, como decía Semurray. Aunque seguía disfrutando de las exenciones de impuestos y los 175 mil acres de subvención para la compañía, con la obligación de pagar a la nación por cada milla que no construyera, pero no pagaba nada a la nación, aunque no construía ninguna milla. Carías es el dictador que más millas de línea férrea no construyó. Y después de todo, el tal ferrocarril de mierda no era de ningún beneficio para la nación, porque era un ferrocarril entre dos plantaciones y no entre Trujillo y Tegucigalpa. Corrompen la prosa y corrompen el Congreso. El banano es dejado podrir en las plantaciones o podrir en los vagones a lo largo de la vía férrea, o cortado maduro para poder ser rechazado al llegar al muelle, o ser echado al mar. los racimos declarados golpeados, o delgados, o marchitos, o verdes, o maduros, o enfermos, para que no haya banana barato, o para comprar banano barato. Hasta que haya hambre en la costa atlántica de Nicaragua y los campesinos son encarcelados por no vender a 30 centavos y sus bananos son bayoneteados y la Mexican Trader Steamship les une sus lanchones y los huelguistas dominados a tiros y los diputados nicaragüenses invitados a un garden party. Pero el negro tiene 7 hijos. ¿Y uno qué va a hacer? Uno tiene que comer. Y se tienen que aceptar sus condiciones de pago. 24 centavos el racimo. Mientras la subsidiaria Tropical Radio Cablegrafía a Boston. Esperamos que tendrá la aprobación de Boston. La erogación hecha en diputados nicaragüenses de la mayoría por los incalculables beneficios que para la compañía representa. Y de Boston a Galveston por telégrafo, y de Galveston por cable y telégrafo a México, y de México por cable a San Juan del Sur, y de San Juan del Sur por telégrafo a Puerto Limón, y desde Puerto Limón en canoa hasta dentro de la montaña llega la orden de la United Fruit Company. La Lunay no compra más banano. Y hay despido de trabajadores en Puerto Limón. Los pequeños talleres se cierran. Nadie puede pagar una deuda. Y los bananos pudriéndose en los vagones del ferrocarril. Para que no haya banano barato. Y para que haya banano barato. 19 centavos racimo. Los trabajadores reciben vales en vez de jornales. En vez de pago, deudas, y abandonadas las plantaciones que ya no sirven para nada y dadas a colonias de desocupados y la United Fruit Company en Costa Rica con sus subsidiarias, la Costa Rica Banana Company y la Northern Railway Company y la International Radio Telegraph Company y la Costa Rica Supply Company pelean en los tribunales contra un huérfano. El costo del descarrilamiento son $25 de indemnización. Pero hubiera sido más caro componer la línea férrea. Y los diputados, más baratos que las mulas, decía Semurray, Sam Semurray, el turco vendedor de bananos al menudeo en Mobile, Alabama, que un día hizo un viaje a New Orleans y vio en los muelles de la United echar los bananos al mar. Y ofreció comprar toda la fruta para fabricar vinagre. La compró y la vendió allí mismo en New Orleans. Y la United tuvo que darle tierras en Honduras con tal que renunciara a su contrato en New Orleans. Y así fue como Sam Semurray buscó presidentes en Honduras, provocó disputas fronterizas entre Guatemala y Honduras, que eran entre la United Fruit Company y su compañía, proclamando que no debía perder Honduras, su compañía. Una pulgada de terral no solo en la franja disputada, sino también en cualquier otra zona hondureña de su compañía, no en disputa. Mientras la United defendía los derechos de Honduras en su litigio con Nicaragua Lumber Company, hasta que la disputa cesó, porque se alió con la United y después le vendió todas sus acciones a la United y con el dinero de la venta compró acciones en la United y con las acciones cogió por asalto la presidencia de Boston juntamente con sus empleados presidentes de Honduras y ya fue dueño igualmente de Honduras y Guatemala y quedó abandonada la disputa de las tierras agotadas que ya no le servían ni a Guatemala ni a Honduras. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquininohombo, trabajando en la Huasteca Petroleum Co. de Tampico,

Somoza le llamaba a Sandino bandolero, y Sandino nunca tuvo propiedades, y Moncada le llamaba bandido en los banquetes, y Sandino en las montañas no tenía sal, y sus hombres tiritando de frío en las montañas, y la casa de su suegro la tenía hipotecada para libertar a Nicaragua, mientras en la casa presidencial Moncada tenía hipotecada a Nicaragua. Claro que no es, dice el ministro americano riendo, pero le llamamos bandolero en sentido técnico. ¿Qué es esa luz allá lejos? ¿Es una estrella? Es la luz de Sandino en la Montaña Negra. Allá está él y sus hombres junto a la fogata roja, con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando o cantando canciones tristes del norte. Los hombres, sin moverse y moviéndose sus sombras. Su cara era vaga como la de un espíritu, lejana por las meditaciones y los pensamientos, y seria por las campañas y la intemperie. Y Sandino no tenía cara de soldado, sino de poeta convertido en soldado por necesidad, y de un hombre nervioso dominado por la serenidad. Había dos rostros superpuestos en su rostro, una fisionomía sombría y a la vez iluminada, triste como un atardecer en la montaña y alegre como la mañana en la montaña. En la luz su rostro se le rejuvenecía y en la sombra se le llenaba de un cansancio. Y Sandino no era inteligente, ni era culto, pero salía inteligente de la montaña. En la montaña todo enseña, decía Sandino, soñando con las Segovias llenas de escuelas, y recibía mensajes de todas las montañas, y parecía que cada cabaña espiaba para él, donde los extranjeros fueran como hermanos, todos los extranjeros, hasta los americanos, hasta los yanquis. Y Dios hablará por los segovianos, decía. Nunca creí que saldría vivo de esta guerra, pero siempre he creído que era necesaria. ¿Y creen que yo voy a ser latifundista? Es medianoche en las montañas de los Segovias, y aquella luz es Sandino. Una luz con un canto. Si Adelita se fuera con otro. Pero las naciones tienen su sino, y Sandino nunca fue presidente, sino que el asesino de Sandino fue el presidente. Y 20 años presidente. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Se firmó el desarme. Cargaron las armas en carretas, guatuceros amarrados con cabullas, rifles arrozos y unas cuantas ametralladoras viejas. Y las carretas van bajando por la sierra y por un mar en un buque de guerra. Y si por tierra en un tren militar. Telegrama del ministro americano, Mr. Lane, al secretario de Estado depositado en Managua el 14 de febrero de 1934 a las 6:50 p.m. y recibido en Washington a las 8:50 p.m. Informado por un oficial que el avión no pudo aterrizar en Wee Willie y por tanto la venida de Sandino se retrasa. El telegrama del ministro americano, Mr. Lane, al secretario de Estado el 16 de febrero, anunciando la llegada de Sandino a Managua. Not printed, no fue publicado en la memoria del Departamento de Estado. Como la guardatinaja que salió del matorral a la carretera y es acorralada por los perros y se queda parada delante de los tiradores porque sabe que no tiene para dónde correr. I talk with Sandino for half an hour, dijo Somoza al ministro americano. But I can't tell you what he talk about, because I don't know what he talked about, because I don't know what he talked about. Y ya verán que yo no tendré nunca propiedades. Y es inconstitucional, decía Sandino. La Guardia Nacional es inconstitucional. An insult, dijo Somoza al ministro americano el 21 de febrero a las 6 de la tarde. An insult. I want to stop, Sandino. Cuatro presos están cavando un hoyo. ¿Quién se ha muerto?, dijo un preso. Nadie, dijo el guardia. Entonces, ¿para qué es el hoyo? ¿Qué perdés?, dijo el guardia. Seguí cavando. El ministro americano está almorzando con Moncada. Will you have coffee, sir? Moncada se mantiene mirando a la ventana. Will you have coffee, sir? It's a very good coffee, sir. What? Moncada aparta la mirada de la ventana y mira al criado. Oh, yes, I'll have coffee. Y se rió. Certainly. En un cuartel, cinco hombres están en un cuarto cerrado, con centinelas en las puertas y las ventanas. A uno de los hombres le falta un brazo. Entra el jefe gordo con condecoraciones y les dice: ¡Yes! Otro hombre va a cenar esa noche con el presidente, el hombre para el que estuvieron cavando el hoyo, y les dice a sus amigos: ¡Vámonos! ¡Ya es hora! Y suben a cenar con el presidente de Nicaragua. A las 10 de la noche bajan en automóvil a Managua. En mitad de la bajada los detienen los guardias. A los dos más viejos se los llevan en un auto y a los otros tres en otro auto para otro lado, a donde cuatro presos estuvieron cavando un hoyo. ¿A dónde vamos?, preguntó el hombre para el que hicieron el hoyo, y nadie le contestó. Después el auto se paró y un guardia les dijo: ¡Salgan! Los tres salieron. Y un hombre, al que le faltaba un brazo, gritó: ¡Fuego! ¡Fuego! I was in a concierto, dijo Somoza. Y era cierto. Había estado en un concierto o en un banquete o viendo bailar a una bailarina o quién sabe qué mierda sería. Y a las 10 de la noche Somoza tuvo miedo. De pronto, afuera, repica el teléfono. Sandino lo llama por teléfono y tuvo miedo. Uno de sus amigos le dijo: no sea pendejo, jodido. Somoza mandó no contestar el teléfono. La bailarina seguía bailando para el asesino. Y afuera, en la oscuridad, siguió repicando y repicando el teléfono. A la luz de una lámpara tubular, cuatro guardias están cerrando un hoyo. Y a la luz de una luna de febrero, es hora en que el lucero nistoyolero de Chontales levanta las inditas a hacer nistoyol. Y salen el chiclero, el madero y el raicero, con los platanales todavía planteados por la luna, con el grito del coyote solo y el perico melero, y el chiflido de la lechuza a la luz de la luna. La guardatios y los pocoyos y cadejos se esconden en los suyos. La llorona va llorando a la orilla de los ríos. ¿Lo hallaste? ¡No! ¿Lo hallaste? ¡No! Un pájaro se queja como el crujido de un palo. Después la cañada se calla como oyendo algo. Y de pronto un grito. El pájaro pronuncia la misma palabra triste. La misma palabra triste. Los campistos empiezan a totear sus vacas. To, to, to, to. To, to, to, to. To, to, to, to. Los lancheros levantan las velas de sus lanchas. El telegrafista de San Rafael del Norte telegrafía: ¡Buenos días! sin novedad en San Rafael del Norte. Y el telegrafista en Juigalpa, sin novedad en Juigalpa. Y las tucas van bajando por el río escondido, con los patos gritando, ¡cuá, cuá, cuá! Y los ecos, mientras el remolcador va con las tucas resbalando sobre el verde río de vidrio hacia el Atlántico. Y mientras, en los salones del Palacio Presidencial y en los patios de las prisiones y en los cuarteles y la legación americana y la estación de policía, los que velaron esa noche se ven en el alba lívida, con las manos y las caras como manchadas de sangre. I did it, dijo después Somoza. I did it for the good of Nicaragua. Y William Walker dijo cuando lo iban a matar, el presidente de Nicaragua es nicaragüense. En abril, en Nicaragua, los campos están secos. Es el mes de las quemas de los campos, del calor y los potreros cubiertos de brasas y los cerros que son de color de carbón, del viento caliente y el aire que huele a quemado y de los campos que se llenan azulados por el humo y las polvaredas de los tractores destroncando de los cauces de los ríos secos como caminos y las ramas de los palos peladas como raíces. De los solos borrosos y rojos como sangre, y las lunas enormes y rajas como sales, y las quemas lejanas de noche como estrellas. En mayo llegan las primeras lluvias, la hierba tierna renace de las cenizas, los lodosos traductores roturan la terraza. Los caminos se llenan de mariposas y de charcos, y las noches son frescas y cargadas de insectos, y llueve toda la noche. En mayo florecen los malinches en las calles de Managua, pero en abril, en Nicaragua, es el mes de la muerte. En abril los mataron. Yo estuve con ellos en la rebelión de abril, y aprendí a manejar una ametralladora Rising, y Adolfo Báez Bon era mi amigo. Lo persiguieron con aviones, con camiones, con reflectores, con bombas lacrimógenas, con radios, con perras, con guardias. Y yo recuerdo las nubes rojas sobre la casa presidencial como algodones ensangrentados, y la luna roja sobre la casa presidencial. La radio clandestina decía que vivía. El pueblo no creía que había muerto. Y no ha muerto, porque a veces nace un hombre en una tierra que es esa tierra, y la tierra en que es enterrado ese hombre es ese hombre. Y los hombres que después nacen de esa tierra son ese hombre. Y Adolfo Báez Bon era ese hombre. Si a mí me pusieran a escoger mi destino, me había dicho Báez Bon 3 días antes, entre morir asesinado como Sandino o ser presidente como el asesino de Sandino, yo escogería el destino de Sandino. Y él escogió su destino. La gloria no es lo que enseñan los textos de historia. Es una sopolitera en un campo y un gran hedor. Pero cuando muere un héroe, no se muere, sino que ese héroe renace en una nación. Después Estados Unidos le mandó más armas a Somoza. Como media mañana estuvieron pasando las armas, camiones y camiones y camiones cargados con cajas de armas. Todos marcados USA, Made in USA. Armas para echar más presos, para perseguir libros, para robarle a Juan Potosme 5 pesos. Yo vi pasar esas armas por la avenida Roosevelt, y la gente callada en las calles las veía pasar, el flaco, el descalzo, el de la bicicleta, el negro, el trompudo, aquella, la de amarillo, el alto, el chele, el pelón, el bigotudo, el ñato, el chirizo, el murruco, el requeneto. Y la cara de toda esa gente era la de un exteniente muerto. La música de los mambos bajaba hasta Managua, con sus ojos rojos y turbios como los de los tiburones, pero un tiburón con guardaespaldas y con armamentos. Eulamia Nicuaragüensis. Somoza estaba bailando mambo. ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico mambo! Cuando los estaban matando. Y Tachito Somoza, el hijo, subía a la casa presidencial a cambiarse una camisa manchada de sangre por otra limpia. Manchada de sangre con chile. Los perros de la prisión aullaban de lástima. Los vecinos de los cuarteles oían los gritos. Primero era un grito solo en la mitad de la noche, y después más gritos, y más gritos, y después un silencio, después una descarga, y solo un tiro, después otro silencio, y una ambulancia. Y en la cárcel otra vez están aullando los perros, el ruido de la puerta de hierro que se cierra detrás de vos. Y entonces empiezan las preguntas y la acusación de conspiración y la confesión. Y después de tantas alucinaciones, la foto de tu esposa relumbrando como un foco delante de vos y las noches llenas de alaridos y de ruidos y de silencio, un silencio sepulcral. Y otra vez la misma pregunta... Y el mismo ruido repetido y el foco en los ojos. Y después, los largos meses que siguieron. ¡Ah! Poder acostarse uno esta noche en su cama sin temor a ser levantado y sacado de su casa. A los golpes en la puerta y al timbre de noche. ¡Suenan tiros en la noche! O parecen tiros. Pasan pesados camiones y se paran y siguen. Uno ha oído sus voces. Es en la esquina. Estarán cambiando de guardia. Uno ha sido sus risas y sus armas. El sastre de enfrente ha encendido la luz. Y pareció que golpearon aquí o donde el sastre. ¿Quién sabe si esta noche vos... estás en la lista? Y sigue la noche, y falta mucha noche todavía, y el sol no será sino una noche con sol. La quietud de la noche bajo el gran solazo. El ministro americano Mr. Whelan asiste a la fiesta de la casa presidencial. Las luces de la casa presidencial se ven desde todo Managua. La música de la fiesta llega hasta las celdas de los presos en la quieta brisa de Managua, bajo la ley marcial. Los presos en sus celdas alcanzan a oír la música entre los gritos de los torturados en las pilas. Arriba, en la presidencia, Mr. Whelan dice, "Fine party", como le dijo a Summer Wells, el son of a bitch de Roosevelt. Somoza is a son of a bitch. But he's ours. Esclavo de los extranjeros y tirano de su pueblo, impuesto por la intervención y mantenido por la no intervención. Somoza forever. El espía que sale de día, el agente que sale de noche y el arresto de noche. Los que están o por gritar un viva, o por un chiste, acusado de hablar mal del señor presidente, y los juzgados por un juez con cara de sapo, o en consejos de guerra por guardias a los que han hecho beber orines y comer mierda. Cuando tengáis constitución, recordarlos, los de la bayoneta en la boca, y la aguja en el ojo, y las pilas electrizadas y el foco en los ojos. ¡Es un hijo de puta, Mr. Wells! Pero es de nosotros. y en Guatemala, en Costa Rica, en México. Los exiliados de noche se despiertan gritando, soñando que les están aplicando otra vez la maquinita o que están otra vez amarrados y ven venir a Táchito con la aguja y Galán, hombre, decía un campesino. Sí, era él y Galán, hombre, blanco, con su camisita amarilla, de manga corta, Galán, el jodido. Cuando anochece en Nicaragua, la casa presidencial se llena de sombras y aparecen caras, caras en la oscuridad, las caras ensangrentadas. Adolfo Páez Bon, Pablo Leal sin lengua, Luis Guaguardi, mi compañero de clase al que quemaron vivo y murió gritando, ¡muera Somoza! La cara del telegrafista de 16 años y no se sabe ni siquiera su nombre, que transmitía de noche mensajes clandestinos a Costa Rica, telegramas temblorosos a través de la noche desde la Nicaragua oscura de Tacho. Y no figurarán en los textos de historia. Y fue descubierto y murió mirando a Tachito. Su cara lo mira todavía. El muchacho al que encontraron de noche pegando papeletas. Somoza es un ladrón. Y es arriado al monte por unos guardias riendo. Y otras tantas sombras, tantas otras sombras. Las sombras de las sopoliteras del Wiwili. La sombra de Estrada, la sombra de Humansor, la sombra de Sócrates Andino y la gran sombra, la del gran crimen, la sombra de Augusto César Sandino. Todas las noches en Managua la casa presidencial se llena de sombras. Pero el héroe, cuando muere, y la hierba verde renace de los carbones. Gracias, cardenal. Perdón la lejanía, la mala lectura, el llanto, pero no me disculpo por el grito sostenido y compartido de estas tierras que también aún son de la United Fruit Company. Con amor, una lectura desde Colombia.